todos los amigos que quieren salir adelante como yo. Tanto porque acabas tu vida por aquella mujer, ya lo ves. Si ella nunca te quiso, para ella fueron momentos de dinero y de placer. Sí, por eso en esta noche de pena a la luna morena júntale tu dolor. Otro amor.